Pero hasta no que Nacional le quede con los Ramírez, tiró Vázquez, Pereiro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Nacional, Gastón Pereiro. No la había tocado bien. En la jugada anterior era un centro al corazón del área y el Colo Ramírez estuvo cerca. Esta vez rechazó mal la pelota el poderoso de la montaña y Gastón Pereiro de pierna zurda lo fusiló Vázquez. La pelota besó el horizontal y fue a morir al fondo del arco Nacional. Con un gol de otro partido en Montevideo, en el Parque Central. Y por las que duelen, por Copa Libertadores de América, Nacional 1, Independiente Medellín 0. Abre la cuenta el Club Nacional de Fútbol, Ernesto Ortiz. ¿Vale o no vale, VAR? Vale, vale, vale. ¿Vale o no vale? Recontra vale. ¿Vale o no vale, VAR? Para mí vale. El offside era del brazo, el brazo no sirve para... Es gol de Nacional desde Montevideo, comenta Ernesto Ortiz. Ernesto. Se ve que se sintió tocado Pereiro por mis comentarios. Sí, señor. Que había entrado poco en juego. Y pasa lo que había advertido el técnico colombiano. Ojo con los pelotazos y sobre todo la segunda pelota. Y en una segunda pelota, en un gran remate de Ramírez, Nacional encuentra el gol que le tiene que dar la tranquilidad para conseguir una ventaja con una diferencia interesante que le permita liderar el grupo. Gana Nacional, gana bien, le viene bien al partido, al tricolor y a Pereiro, pero sobre todo para calmarse y para tratar de buscar por los laterales y con juego colectivo las mejores posibilidades. Eso sí, sin equivocarse en defensa. 1-0, Pereiro, Nacional gana. Gastón Pereiro, 1-0 Nacional. Había jugado poco y nada Mario, pero le mandó a guardar y el hincha quiere eso, Mario. Sí, apareció poco, pero Pereiro sabe con esto de la pelotita. Se había avisado en la jugada anterior con un centro perfecto que el Colo Ramírez no pudo cabecear con certeza. En esta jugada sí, el Colo Ramírez a quemarropa forzó al arquero a dar segunda pelota y ahí apareció Pereiro, que una de cal y una de arena. Hace el gol y como un gurí chico se cuelga en el alambrado y cambió gol por tarjeta amarilla. Increíble. Copa Libertadores de América pasa a ganar Nacional. Nacional 1, Deportivo Independiente Medellín 0. Quem não faz leva, dicen los brasileños, ¿no? Quien no hace lleva. Y así fue. Nacional tuvo todo para hacer 2-3 goles. Poquito lejos, perdonó, ¿no? Perdonó y está pagando carísimo haberle perdonado la vida a Independiente Medellín, que encontró un gol de otro partido y el partido está 1-1. Empate con sabor a derrota para el equipo tricolor. Claro, van a ver alguno que va a decir qué flor de empate frente al equipo colombiano. No, no, no. Conozco bien al DIM. Flor de empate. Tiro libre a favor del equipo de Nacional. Y en todo caso contra un brasileño. No, flor de empate, no, tampoco. En carácter de local ninguno. Hay que ganar. Ninguno, claro. hay que ganar. Tiro libre a favor del equipo de Nacional. Le va a pegar la pelota al equipo tricolor. Se equivocó Gutiérrez en su planteo táctico. Se equivocó Gutiérrez al sacar al Colo Ramírez de la cancha. ¿Al arco? Vamos a ver. Le va a pegar Zavala. Mira el centro de Zavala al área. La saca el DIM. Le queda Polenta. Tiró, rebotó. El remate. ¡Gol! ¡Noguera! ¡Gol! ¡De Nacional! Con el peso de la historia, con el peso. peso de la camiseta. Con el haber sido campeón de la Copa Libertadores y vos no, Dim. Con el peso de la historia, con el peso de la camiseta, con el aliento del Parque Central. Noguera, Noguera, la manda al fondo del arco. Era un empate con sabor a derrota en el Parque Central. Pero el uruguayo sabe sufrir, el uruguayo sabe sufrir. Y en las últimas siempre te pega duro. Por eso ganamos copas. Por eso hacemos llorar a unos cuantos en América Latina. Por eso Nacional es Nacional. Desde el 88 que Nacional no es grande. Pero esta noche, con el peso de la historia, con el peso de la camiseta, Noguera, Noguera, en la última jugada del partido, en el último suspiro, va a ganar Nacional, Ernesto. No había hecho nada Nacional en los últimos minutos como para darlo vuelta. Pero lo gana como quiere el hincha. A pura garra y corazón. Con el remate de Zavala. El rechazo de la defensa. El tremendo remate de Polenta. La pelota sucia que Noguera la manda a guardar. Qué festejo, qué celebración, qué triunfo. 3 puntos. Y la punta del grupo, aunque están chequeando por el reclamo de una mano, porque el jugador que está caído le rebota la pelota en el brazo, es lo que reclaman los colombianos, y de ese rebote Noguera convierte el gol. No parecería ser que lo fueran a anular, o no tengo esa sensación, pero lo están chequeando en el VAR. Mario Rizzo es de orden. Vale. Es de orden. Mario Rizzo es de orden que los colombianos reclamen, obviamente, la última jugada del partido. Ahora, ya hemos visto injusticias en el VAR, ¿no? Para favor y en contra. Ahí lo estamos viendo que están directamente involucrados en la jugada.